La fábrica PepsiCo cerró su planta en Vicente López y dejó sin empleo a más de 500 personas. Para hablar de estos maravillosos brotes verdes de la economía, estamos ya en contacto con nuestro amigo y compañero Luis Campos. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás vos? Bien, acá ha circulado ya la información entonces de este cierre de la planta en PepsiCo, que poco tiene que ver con esos brotes verdes de la economía. ¿Qué fue lo que pasó allí en esta planta? Sí, esto fue un dato que se conoció el día de ayer. Los trabajadores en realidad se enteraron por un cartelito que encontraron pegado en el portón de la fábrica, ahí en la localidad de Florida, en el partido Vicente López. Algo que remite mucho, no sé si se acuerdan, la época del cierre de Donnelley, luego la cooperativa Madigraf, donde los trabajadores llegaron a la planta y se encontraron con un cartelito pegado con cinta, bien caserito, donde esta multinacional les decía que cesaban de las operaciones de la planta de Florida, que iban a relocalizar la producción en otro establecimiento y que hasta tanto terminaran con el trámite para cerrar la empresa en el Ministerio de Trabajo, le daban licencia con goce de haberes a todos los trabajadores. Como decías, esto básicamente pone en riesgo o implica el despido de más de 500 trabajadores que estaban en esta planta, que no es una planta que estuviera en crisis. Le diría que ni siquiera tiene que ver con un problema económico de la actividad. Es una planta que los trabajadores dicen que venía produciendo sin mayores problemas, y que lo que sí hay ya desde hace un tiempo es una maniobra, una administración de la producción para ir vaciando esta planta de la localidad de Florida, y señalan los trabajadores que la idea de la empresa es reemplazar la producción, por un lado, con una parte que se trasladaría a una planta que la misma empresa tiene en Mar del Plata, y otra parte de la producción que pasaría a ser importada desde otras plantas que la misma empresa tiene en la región. Ahí aparece la palabra clave, ¿no? De la importación y las facilidades que por ahí encuentran hoy en detrimento de la industria local, ¿no? Sí, exactamente. Y acá se conjugan dos cosas. Por un lado, esto que en este caso es PepsiCo, una multinacional, pero que está en discusión en muchas empresas, esta idea de, bueno, es más barato, es más práctico dedicarme a importar que a producir localmente. Pero al mismo tiempo, en este caso puntual, hay una estrategia empresarial que apunta a sacarse de encima a una comisión interna que desde hace ya varios años venía defendiendo los derechos de los trabajadores dentro de PepsiCo y dentro de la industria de la alimentación en general, con mucha fuerza. En PepsiCo, en esta planta de Vicente López, la comisión interna era una comisión interna que ya desde hace varios años era conducida por un grupo de trabajadores, algunos de ellos ligados a partidos de izquierda, otros no necesariamente con pertenencia partidaria, pero que incluso dentro del sindicato de la alimentación, que a nivel provincial conduce Rodolfo Daer, eran la oposición interna, una oposición que tiene bastante fuerza, que tiene presencia en muchas otras empresas del ramo, como por ejemplo Tarrabús y Felford, y era todo el sector de izquierda que desde hace ya varios años la empresa medio que se los quería sacar de encima. Y esta práctica de cerrar un establecimiento, mudar la producción a otra planta donde la organización interna no sea tan fuerte, no tenga tanta presencia, reemplazarla por producción importada, no solo tiene que ver con una lógica económica de corto plazo, sino también con tratar de restablecer el poder patronal en esos lugares de trabajo donde los trabajadores dieron mayores avances y donde se defienden con mayor fortaleza. Una historia similar a la que justo mencionabas, lo de Donnelley, ¿no? Cuando se armó ese cordón rojo que se decía de la Panamericana, también con Gestamp, con Lear, con fuerte resistencia y cuerpos de delegados de izquierda realmente poderosos que mostraron también muy buenas facultades para pensar el cooperativismo incluso, ¿no? Como el caso de Donnelley durante algún tiempo. Y en ese sentido, si tal vez pensar si la organización ya existente dentro de PepsiCo no puede empujar a una toma y una recuperación de parte de la planta de Vicente López. Bueno, eso es parte de la discusión que se está dando en estos momentos. Los trabajadores están planteando que de ninguna manera van a aceptar el cierre de la empresa, pero de vuelta, es una discusión que está abierta. Sí me parecía interesante marcar que esto no es nuevo en la historia de nuestro país. Si nos vamos mucho más atrás, vos sabés que para mí la historia de los trabajadores es parte de una pasión, y si vemos cómo se desarticularon las luchas del famoso cordón rojo del Paraná allá por los años 70, esas comisiones internas que estaban en todas las zonas fabriles de la orilla del Paraná, desde Rosario hasta el norte del conurbano bonaerense, obviamente la dictadura militar, la represión, la desaparición de activistas tuvo mucho que ver, pero también tuvo mucho que ver unas estrategias empresariales que todas estas plantas hicieron para deslocalizar producción, por ejemplo, a las provincias que empezaban a tener promoción industrial. San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, parte de la producción que se hacía en estas zonas con una alta historia de organización sindical se fue trasladando a zonas nuevas, a zonas donde los trabajadores no tenían tradiciones organizativas, donde no había sindicatos fuertes, y eso también es parte de la dinámica empresarial que muchas veces, bajo el manto de la crisis, bajo el manto de una supuesta crisis económica, en realidad lo que están escondiendo son prácticas para desarmar a las organizaciones sindicales. En este caso puntual también muy ligado a demandas que los trabajadores venían realizando desde hace muchos años referidas a la salud laboral. Muchos de los trabajadores de PepsiCo presentan diversas patologías, diversas enfermedades laborales como lumbalgias, varices, tendinitis, distintas enfermedades laborales que básicamente a partir de la conformación de una comisión interna muy, muy fuerte pudieron hacer un montón de denuncias, pudieron hacer un montón de reclamos, frenar los ritmos de trabajo, introducir nuevas formas de protección de la salud laboral para tratar de evitar o morigerar este tipo de enfermedades, que son cuestiones que las patronales en general no estaban muy afectadas. Para las patronales, para este tipo de patronales y para los patronales en general, les diría, los trabajadores somos un insumo más del proceso de producción que cuando se gasta, cuando se termina su uso, nos reemplazan por otro. Esto venía siendo muy cuestionado por los trabajadores de PepsiCo y me parece que también hay que tenerlo en cuenta dentro de las razones que permiten explicar este final con signos de interrogantes, pero final al fin, de la planta de PepsiCo ahí en la localidad de Florida, en Vicente López. Luis, en Vicente López, PepsiCo se dedicaba a hacer papitas y esas cosas que vemos empaquetadas después. Sí, fundamentalmente. Todas esas cosas que uno come y que no le debería recomendar a los hijos de nadie comer. Pero que no podemos dejar, por otro lado, ¿no? ¿Cómo? Pero que no podemos dejar, por otro lado. Sí, lo que no podemos dejar, todo eso que está presente en todos los cumpleaños, bueno, todo eso lo produce esta empresa que, recordemos, es una multinacional que tiene presencia no solo en nuestro país, sino en muchos otros países de la región y a nivel global, de origen norteamericano. Y bueno, toda esa producción ahora la van a hacer en gran medida en Mar del Plata, en otra planta que tienen en Mar del Plata, y otra parte, según denuncian los trabajadores de Vicente López, va a venir de las facilidades que existen para reemplazar producción local por producción importada. Luis, lo último, porque uno ve los cartelitos que te muestra un candidato a senador o ve los cartelitos que te muestra otro de otra fuerza política y se vuelve loco con los números de la desocupación en Argentina, pero en principio poder leer el periodo de diciembre de 2015 a hoy con la cantidad de despedidos y cesanteados, ¿esto desde el Observatorio de la CTA lo tienen registrado? Venimos haciendo relevamientos, hay datos por ahora fragmentarios. De todas maneras, la información que empieza a publicar el INDEC es información que en principio es buena, está muy bien, y de hecho a tal punto es buena que el escenario que le pintó al gobierno estos últimos días con los datos de desocupación del primer trimestre del 2017 es un escenario muy preocupante, este 9,2% de desocupación a nivel nacional, que incluso en los grandes aglomerados urbanos es bastante más importante. Sin ir más lejos, el mayor llamado de atención está puesto en el Gran Buenos Aires, donde la desocupación ya llega casi al 12%. Son datos muy preocupantes, no solo pensando en un mercado de trabajo que no da respuestas y que no responde a las necesidades del conjunto de la población, sino también para pensarlo en términos de la sustentabilidad económica, política y social del gobierno nacional. Yo creo que estos datos que publicó el INDEC al gobierno no le gustaron para nada. Hoy se van a conocer nuevos datos también que permiten desagregar un poco esa información que se conoció la semana pasada. Así que el panorama del mercado de trabajo, más allá de que el presidente haya dicho que se recuperaron todos los puestos de trabajo que se perdieron en los primeros meses, está muy lejos de ser auspicioso. Y la inversión extranjera internacional, que se demora más todavía si nos siguen calificando en el extranjero como economía de frontera. Así que unos panoramas divinos, ¿no?, para la Alianza Cambiemos en estos días. Luis, sí, yo creo que ahí hay bastantes malas noticias para el gobierno, pero de todas maneras tampoco son todas malas. Digo, siguen ahí con un libreto bastante afinado en muchas otras dimensiones, con lo cual tampoco subestimaría el poder todavía, el poder, la tela que les queda para cortar, sobre todo pensando de acá hasta octubre. Un abrazo grande, Luis, buen día. Abrazo, Diego. Luis Campos, del Observatorio de la CTA Autónoma de Derecho Social, también integrante, compañero de nuestra Casa Tribal.